de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Buenas noches. Estás aquí escuchando Catado Pain, que no, sí. No lo has dicho al final. Ah, no, porque es que no sabía en qué momento la canción podía bajar el tono. Hemos tenido un inicio un poco precipitado. Últimamente nos pasa esto, pero es que pues nos quitan horas. Nos encontramos aquí a los señores de delante. Y nada, que estabais escuchando los Short Days. Sí, anda que no tienen un toque estos, hablando del otro día a los No Hope for the Kids, ¿eh? ¿Estos? Sí. Yo creo que son más observers y tal. A mí me recuerdan bastante. Esta canción sí que es cierto que es como más melódica, calmada que las demás. Porque esto, lo nuevo que han sacado es un single o un EP, como quieras llamarlo, que es una canción por cara. Y el disco se llama Endless War y Pigeon Blue, que básicamente es el nombre de cada canción, o sea que... No tiene título, directamente en la portada te vienen los dos títulos de canciones. Y una es más, como el anterior EP de Short Days, más rapidillo y tal. Y esta canción me gustaba mucho porque era distinta. Y esta, por cierto, era la de Endless War, que podría haber sido cualquier canción de Disclose o grupos de este palo, pero no. También hablan de guerra los grupos melódicos. Y nada, que como vas a empezar ahí bien el programa... Voy a poner una canción que se quedó en el tintero del programa pasado, que es de un grupo que no sé si tú conoces, que se llaman Adrenalized o Adrenalize, que seguramente se dirá así. No. No pues, se habla de ellos, pero no. Claro, es que un día, en uno de estos últimos conciertos aquí en el Coco, pues mientras estaba pues los grupos preparándose y tal para tocar, pues se puso musiquita. Ah, vale, vale, esto es lo que hablamos de los Mute. Claro, y de repente escucha ahí... Pero vamos, ahí, eso es imposible, ¿eh? Que vaya a ser mejor que Mute. A ver, yo a los Mute no los escucho. A ver, también es cierto que este tipo de hardcore melódico... Me gusta, pero como que tan tan acelerado me da ahí como un giro hacia el metal extraño que no me termina de gustar en el este. Pero sí que ha sido una sorpresa este grupo. Yo llevan ya unos cuantos añitos, sí. Desde el 2007, por lo que veo aquí en la página, que sacaron lo primero. Y nada, estos también acaban de sacar ahora en verano del 2013 un disco... que se llama Tale from the Last Generation, uh-huh. Con una portada photoshopeada, vamos, hecha por Photoshop, de esas que no me gustan nada. Photoshopeada. En cambio, la anterior, que es de la que voy a poner la canción, es un dibujo que, para mí, si no es del Luis Sendón, como se llama el chico este, yo creo que la ha hecho él porque es muy su rollo. Y, joder, donde esté una portada dibujada, que se quite cualquier mierda hecha por ordenador. Y nada, que eso, que lo escuché y fue como, hostia, este grupo de hardcore melódico y tal. Y pensaba que, digo, pues serían los Mute este, ¿no? Y me dijeron, no, si es un grupo del País Vasco. Con peña... Sé que uno de ellos toca en Iron Batasuna. ¿Ah, sí? Sí, y fue de, toma ya, que cambio. Así que, sin más, no sé nada más de ellos, nada más que lo que acabo de decir... Así que vamos a escuchar la canción que se llama The Mega Machine de los Adrenalize. Si esto carga. ¿Qué te han parecido? Sí. ¿Te han molado? Me han molado quizá... Menos. No, a ver, mucho. Mute. A ver, joder, es que te lo juro, es que a mí los Mute me encantan. sea, me gusta mucho, coño. Además, que me refiero que, joder, que te los ponen y no dirías que es un grupo del Estado. Es que nos suena a grupo guiri totalmente. Sí, sí. Pero es que, joder, es que a mí, ¿sabes a mí lo que...? La música me ha encantado, ¿vale? Pero es que a mí, de Mutel, lo que me encanta también es la voz del tío. Tú sabes que más que el cantante es la batería, en Mute. O sea, yo no sé los directos si de verdad pone esas voces que tiene brutales también el chaval... Pero aparte de lo técnico que tocan... Yo en Mute ahora mismo no recuerdo, porque como solo lo he escuchado aquí cuando lo has puesto tú, no recuerdo la voz, pero lo que una de las cosas que más me gusta es la voz de quien cante aquí, porque, joder, es que es eso, una de las cosas que más le da ese toque rollo guiri, rollo que parecen grupos tipo NoFX, es la voz, me encanta. Y esta canción es la que más me gusta de así, más o menos, de todas las escuchas que me he ido dando a los dos últimos discos, porque quizás es la que menos heavyadas mete. Pues ya te digo que está guay y tal, pero sí que... Pues a mí es que el rollo heavyadas me gusta. Bueno, yo creo que de aquella época de que me escuchaba los EDBiots, que es un grupo ahí vasco, que es metal con heavyadas. Sí, ¿no? sí, me encantaba ese grupo. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que menos me mola de este grupo es cómo suena la batería, como que el... ¿Sabes? Demasiado doble bombo. Demasiado... Ya, pero es que... Me gusta mucho la... Es que es otro estilo, o sea, yo que sé, es que es otro estilo al que estamos acostumbrados. Pero a mí en Pennywise, por ejemplo, que seguramente sea el grupo de hardcore melódico que más me gusta, me encanta lo acelerados que son, pero claro, ¿qué pasa? Que al tocar con un solo pedal, llegas a unos límites de velocidad, por muy inhumano que sea el puto batería de esto, que estos, al utilizar casi seguro doble pedal, pues claro, llegas... Superas esa velocidad y a mí es ya cuando es como, ¡ay, te has pasado! A mí en eso no. O sea, que estoy ahí todo lo contrario de ti. Y estos son de San Sebastián, leo aquí. Pues muy guapo, sí. Sí, buen descubrimiento ahí. Pero, ¿qué pasa con la gente que deja de... Están dejando de hacer... La gente que hace ruido deja de hacer ruido para empezar a hacer... Música melódica. ¿Qué nos está pasando? No, a ver, yo qué sé. Peña de los Risers hace los conejos. Yo creo que evidentemente llega un momento que también te apetece como probar otras cosas. Sí, y, a ver, no digo que esté mal, que a mí me encanta. Y quizás es verdad que fue el boom este de que empezaron a salir grupos más tirando para el pop-punk. Y yo creo que pop, eso también ha tirado ahí, pues yo qué sé, o sea, desde ya que salieron los Observers y no sé qué, yo creo que, que hubo una corriente ahí que empezó la gente los Observers son como los Tragedy, la han cagado. A escuchar otra música y quizá eso te hace abrirte a querer probar otras melodías. A lo mejor 10 años tocando en grupos de cruz, pues llegas y dices, me apetece hacer un grupo melódico. La gente que es fiel a lo que es fiel, está claro. Tiene su corazón donde debe estar, ¿sabes? Su corazón negro, su alma negra. No, o sea, que yo creo que yo que sé, que a mí sí que me mola, que de repente hay gente que hace un rollo... Ah, no, a mí me luego flipa, haga algo totalmente opuesto, es súper curioso y dices, vamos ya, chaval. Es más, yo me acuerdo, por ejemplo, que puse aquí una vez dos grupos que eran suecos, ahora mismo no me acuerdo de los nombres, porque mi memoria es una mierda, pero me llama mucho la atención porque sí que cuando hay cambios drásticos de gente que hace un estilo y luego cambia, suelen ser muy, pues eso, drásticos como esto, de uno de ellos, de tocar en... Joder, lo he dicho antes. En Iron Batasuna, a tocar aquí, pues cambia mucho, aunque los dos grupos pues es rollo técnico o tocar bien. Pero me hizo mucha gracia de un grupo que era peña, que hacía rollo, por así decirlo, medio disclose, cloudpunk. De repente hacían hardcore old school y como que son... Hay ciertos géneros como que no da a la gente el paso de uno a otro, es... O de un extremo más tocho al otro, y yo, no sé, me resultó curioso y sobre todo porque en uno de los que coincidían en ambos grupos era el cantante y de cantar, que los cantantes sí que es más difícil ver que hagan esos cambios, un guitarra, un batería o tal, pero un cantante que esté pegando berridos y luego haga otra, a eso sí que es más raro verlo. Sí, como nuestros grandes amigos, los... Joder, tío, ahora me sale el grupo este... Cúmulos y Estratos. No, tío, los... Joder, es que no sé por qué me sale Incubus, flipa. Ictus. No, el grupo este, tío, que nos gusta un montón, que tiene la versión esta de Frost. Ah, Los Jakobsae, coño. Jakobsae. No, joder, pero esos son... Lo más grande que hicieron es el disco de Pop Culture Alienation. Es flipante, ¿no? Ese pibe, cómo puede cambiar la voz, el registro, porque tiene una voz melódica increíble. Sí, sí. Lo que hablamos el otro día de la chavala esta de Atomic Tango. Claro, de Atomic Tango. Y ya me he acordado de los dos grupos que decía, por si la gente se lo quiere escuchar, es los Five Fan y los Inferno, de ambos suecos, porque comparten miembros. Y nada, que me estoy aquí enrollando y no... Tú vas a querer poner ahora... Sí, sí, pero es que ya sabes que yo hoy sí que yo he venido ahí... ¿Necesitas mucho tiempo? De poco. Regalo. Yo, tú vete poniendo, yo ya te digo, ya sabes que yo me cambio ahí. Vale, pues te voy a dar un escueto minuto porque vamos a hacer la sección, chan, chan, chan, lamiendo culos o... También conocida como... Pensé que esto ya iba, ya acabó el otro día. ¿Qué va? Si esto es una es una sección semanal. Ah, y por cierto... A ver, Aitor, ¿cuántos parches has enviado esta vez al Johnny? No, no, Oye, por cierto, debes retractarte porque tenemos fieles oyentes que nos están diciendo que qué te inventas tú del Flexi. Ah, no, quise contestar a... a Felipe. A esos mensajes difamadores que habéis enviado sobre mí, porque como no he tenido internet... que yo no tengo ni puta idea, yo no me acuerdo. Claro, o sea, que sí, seguramente. Que tú, como siempre, tiras aquí la bomba y, claro, y sales con el humo. A ver, lo divertido es inventarte cosas que no sepas. Hostia, y luego, tío, poner en duda a gente que debe tener muchos conocimientos, como Felipe. Qué y decir, mierda, voy a buscar un flexi. Tío. Esto va a ser como cuando la gente ve Telemadrid, ¿sabes? Va a ser igual. ¿Las has escuchado cantado? No te creas nada de lo que digas ahí. Es más, o sea, el próximo día voy a traer un flexi que se lee por las tres caras. Por la A, por la B y por la de canto. Claro. Y si lo chupas... sabe a chicle. Que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe, pero vamos, no, que no sé, que a lo mejor chiste... No. Yo creo que es eso, es que es tan fino, no, que es no. Que aunque si horadas la otra parte del flexi, se jodería. Yo, o sea, sí que sé que no dije que sabía que tenían dos, dije que no me acordaba, yo sé que... Tampoco pongan la mano en el fuego porque no te has escuchado ese programa y no lo sabes. ¿Cómo que no me escucho el programa? Estuve haciéndolo. Sí, pero te las y lo esa parte del flexi, ¿te acuerdas que hablaste? Sí, pero a ver, yo dije que yo no me acordaba, ¿sabes? Que yo no lo sabía, pero yo sé que estuve No, lo que estuvimos hablando es lo de dejar caer la aguja y hacer un agujero. Que eso no sabíamos si podía pasar o no. Pero bueno, no sé, habrá que pillarse un flexi... A ver, y hacer la prueba. Claro, y luego devolverlo. Venga, anda. Bueno, que nada, que eso, que estamos con la sección semanal de... Que luego hay que hacer una noticia de otra sección sin... Que no va a ser semanal, va a ser a lo mejor quincenal o mensual, pero bueno. Ah, pero que va a ser hoy esa. No, hoy no, no está preparado. Vale. Esa requiere preparación. Pero con la que sí que estamos es con nuestra novedosa y impoluta sección de lamiendo culos o Disapta y sus amigos, y esta vez hemos traído a un grupazo de hardcore old school. Ahí hoy he traído bastantes cosillas de zapatilla. ¿Qué te has traído? ¿Adenda? Exactamente. ¡Olé! Me he traído a los Adenda y el... Quiero una camiseta. Ya, yo quiero la camiseta amarilla con la mano esa, o en verde, no sé en cuál me molaba más. Sí, el amarillo luego lo traspones, porque la de peligro la tienes en el armario, ¿eh? Hostia, me pasa mucho con camisetas que, ¿ves? No me acordaba ni que tenía esa. La tendría escondida por ahí. Mierda. Entre todas las negras tienes la amarilla de peligro, que ahí anda, ¿sabes? Venga. Bueno, es más fácil conjugar con el negro que con otros colores. Y además ya ha sido el verano, no vienen los mosquitos a ti. Que bueno, que estamos con Adenda, que poco que decir que ellos, que toca ahí el Josep y otra gente que yo no conozco, no tengo el placer. Y que aquí ya pusimos hace tiempo el EP este que sacaron, que se llama No ens calen más mitjans, que es mi perfecto catalán. Ajá. Y nada, que vamos a poner un adelanto de lo que va a ser su próximo y posible cassette, que por lo que pone aquí se llamará Fantastic, y que grabaron en mayo de este año. Y voy a poner, han puesto en su Bandcamp dos canciones de adelanto, y yo quería poner la que se llama, luego tú me corregirás, y quiero que vengas a leerte la letra. Hostia, mi catalán es del Digi Digi. Vale. Que es un método de aprendizaje guapísimo. Pues esto es Estrangemnos de lo familiar, fem familiar tot a lo estrani. Joder. Es que también podían poner algo más fácil, pero no, estos cabrones... Es que esto es como lo de My Way. No. My Way. No, esto es como I Am Masi. Así que vamos con esta canción de nombre impronunciable y ahora te le... y nos dices de qué habla, que es algo interesante. ¿Ah, sí? Sí. No, no, no, no. Bueno, ya hemos confirmado mis sospechas sobre... sobre la temática. He entendido el catalán. Que, jo, me mola mucho las letras de esta gente. Sí, Son buenos hacedores de letras. Sí, excepto la del Seitán. Qué va, ese es un himno. A pesar de que se metan con el grandioso Seitán. Bien se lo comieron luego ahí. Eso digo yo. Que, joder, me gusta, pues eso, que habla, o sea, el título es nos extrañamos de lo familiar y hacemos familiar aquello que es extraño. O sea, que me gusta. Pues... Qué poéticos. Sí, sí, la verdad. Y bueno, que hablan de sobre el lenguaje, la peña que se obsesiona, que supongo que se referirán a la peña que... Pues, bueno, ahora es el lenguaje y sobre un poco todo... Bueno, claro, pone el ejemplo del lenguaje, ¿no? Yo creo que de la gente que es lo mío y si no estás conmigo estás contra mí, ¿no? De todo, de... soy súper... Pues eso, aquí pone soy la de... Soy súper guay. Sí, lo de bike, punk, queer, vegano... Sí, que, toda la ristra de etiquetas. Te pones todas las etiquetas, hablas aquí en... En femenino. En femenino. Aunque estés tú solo. Eso es. Y que al final te escuchas a ti mismo tú, o a ti misma, tú perogrulladas. Sí, y te autoalimentas. Y ni siquiera pretendes abrirte a nosotros solos, al final nos vamos a quedar solas. No, y también lo que pienso de esto, el rollo de que parece que hay gente que está deseando como que la persona al lado tenga, pues por ejemplo, en hablando el lenguaje, un, llamémosle, desliz, sí, para estar ahí, ¡ah! Esta persona, que es como de, pues un poco como lo que nos contaron sobre los partidos estos raros veganos democráticos. Ah, sí, sí, sí. Ha tirado un caramelo con miel, no es vegano. Sí, sí, es que, bueno. En fin. En fin. Que... Serafín Zubiri. Que vamos a ir con un temita que me voy a poner aquí porque me he quedado leyendo la letra de Adenda y ahora estoy en la pecera. Así que iba a dejar esta canción... este grupo para cuando hiciéramos el especial francés porque yo no sé cómo todavía no los había puesto, es un grupo que siempre me ha flipado y los tenía de esto ahí apartado y es que joder, los Camera Silence pues es no un grupazo conozco. De hoy de Francia que es canela en rama y eso que dije, ah bueno, digo los tengo que poner además el día que hablemos de hoy francés y tal, pero bueno que ya que estamos aquí los voy a colocar. Así que nada, este es del disco Realité y pues bueno, yo qué sé, todos son muy buenas. Así que voy a poner... Venga. La 5 como el otro programa. ¿La 5? No, es coña. Pon la que quieras. Venga, voy a poner la 6, que se llama San Sursis. Con el culo en los pies. Con mi francés perfecto. Come on, see no, it's for me. Pues ahí estaban, me ha molado. Joder. Este grupo. Ya los pondré más veces. Muy hipnótico. Que pues luego, ya que molaría poner al grupo francés, pero como lo tengo que, el otro grupo vamos a poner, pero como lo tengo que poner, vamos a ir rápidamente con el vinilo que ya tengo preparado, que es un split de dos grupos que estuvieron tocando por Madrid hace no mucho y que ya puse aquí, pero puse de respectivos discos en solitario. Y estoy hablando de, bueno, qué coño, son dos grupos franceses, o sea que viene al pelo. Sí. Son los dos grupos de Greencore, los War Nation y los Doom Sister, que sacaron el año pasado este 10 pulgadas compartido, que la verdad es muy, muy bonito por el dibujo y luego el detallito del papelito este serigrafiado dentro, con sus respectivas letras y las fotos para que veas las caras que tienen. Todo muy chulo. Y joder, que los dos grupos me gustaron mucho. Estuvimos hablando de que los War Nation eran más rollo heavy, más death metal. Y en disco me gustan menos, en directo me fliparon, pero en disco sí que se me hace más, pues menos gustoso. Pero sí que es cierto que he cogido la canción más greencore y menos death metal de ellos, que se llama Leadership, pero Sheep de S-H-E-E-P, no de, como no como el grupo... Así de oveja. Claro. Y poco más, que vamos a escucharla para ir un poquito rápido. Ahí van. Se acabó. Ahí estaban estos ruidosos franceses. ¿Qué te han parecido? No te mola mucho, ¿no? No. Normal. A mí tampoco... a mí tampoco... No, no, no me han transmitido en lo más mínimo. Es tío. Demasiado... ¿Monótono? O sea, como... Sí, pero es que... Yo no tengo ni puta idea del death metal, pero me parece muy monótono las partes todo el rato, tupa. No sé, no me han dicho nada. Pero la gracia de este vinilo para mí está en la otra cara, los Doom Sister, mucho más divertidos y más guapos y más majos y más todo. Y más guapos. Este grupo sí que me fascinó, o sea, estos hacen una mezcla entre... tienen como de base el greencore, son como como otros Manu Chao del greencore. ¿Sí? La base es el greencore, pero lo mezclan con punk, con cruz y hasta con partes sludge. Oh, guay. Y estos son canela en rama. A ver. Así que lo único que no sé cómo voy a hacer para hablar mientras poner la canción número 2. ¿Por qué? Porque no me llega el micro. Ah, bueno, pero que no hace falta que hables, que yo voy diciendo que si nos estáis escuchando hoy en antena, en directo, que os acerquéis por La Rioja, por Logroño este fin de semana, porque hay un conciertaco ahí del 10º aniversario de Against You Records, Axique. Que os paséis, joder, que va a haber grandes grupos como Redneck Surfers, Los Conejos, Flying Ladies... las tuercas... Y esfínteres, ¿no? No, lo estás inventando, que no, flipas. No, vale, miento, lo estoy inventando porque el otro día pusieron ahí que fue la primera edición de Game Your Record, estuvieron hablando y se me ha colado a mí, claro, sí. Eso ya no existe. Pues eso, además, que pues eso que es una distri ahí de puta madre, que tiene un mogollón de discos ahí muy guapos y bueno, que... que lo monta gente muy maja, hay Logroño punks. Y lo mejor de todo, vamos a poder ver a Flying Ladies y a los conejos sin montarlo. Y lo mejor de todo, vamos a dormir en el local donde toca Riser, Flying Ladies y todos esos super guay grupos. Yo que sé, que a mí me hace mucha ilusión y que nada, pues que en Fraga también estaremos por ahí tocando. Así que nada, que si queréis acercaros por Villatruño, será este sábado a partir de las 8 o 9, creo. Sí, pues míralo en internet y ya está. Así que nada, pues larga vida a Against You Records. Y, por cierto, me vi el otro día el videoclip este que comentaste de los Flying Ladies. Me mola muy bien. Es brutal ese, ahí con el Wallman, ahí, y se para, le da la vuelta a la cinta y sigue ahí. El puto concepto del videoclip, me encanta lo simple que esto es, brutal. Y nada, que ya lo tengo aquí preparado y a ver qué te parece esta vez los Doom Sister, que estos de seguro te van a flipar. Vamos allá. Pues aquí estaban los Doom Sister. Que sí, que sí, que me han gustado mogollón. Además, que me hace gracia porque deberíamos hacer un especial solo de los que hace la peña, que hace la peña, tío. Además este mola porque no queda como súper potente, queda como suavecito. Sí, hace como Es que es como Es como que la venía ahí el gas y hace Sí, sí, es que me hace muchísima gracia cómo la gente hace los U's, ¿eh? Sí, es todo... Ay, me flipan, ¿eh? Por eso digo que me encantaría hacer un especial solo de U's. Es que está... Y poner solo, tío, las partes que hacen Sí, podríamos hacer una tesis sobre los grupos y los Pues sería muy gracioso, ¿eh? Hacer algo así. O sea, es que buscar en todos los momentos de... En plan, tal grupo hace este Hombre, eso es según vamos escuchando música, cada vez que es apuntarlo en un papelito. Joder, y poner solo el especial de los solo tal. Para mí, los que mejor U's hacen son los Nosferatu Subgold. Me parece brutal esos U's. Me parecen increíbles. Y nada, que vamos con más antiagenda, ya que hemos comentado eso. Sí, sí, sí. Pues, go. Pues nada, que además este fin de semana está ahí dispar. Podéis hacer varias cosas. El viernes tenéis charla en Madalena a las 6:30 sobre, se titula ¿Qué pasó en Brasil? Pues todo esto de las Olimpiadas, de los grupos anarquistas que están surgiendo allí o que, bueno, que llevan ya tiempo actuando y, bueno, un poco el movimiento anarquista en Brasil. Luego después, a las 8:30, 8, ahí en la Quimera hay fiesta, hay fiesta, fiestuki Ortera. Festuki, para un poco sufragar gastos de toda la movida esta de la mierda esta que están haciendo en Lavapiés de la gentrificación. Así que nada, si queréis participar, apoyar un poco todo lo que la contrainformación que se está difundiendo acerca de eso y demás, pues y joder, echaros un bailoteo, que bueno, os acerquéis a partir un poco la pana, que las fiestas Ortera's coming again. Así que nada, pues como decía el correo, ¿no? A ligar un poco, que a lo mejor esa noche alguien va a rimar. Sí. Hay que llevar calzoncillos y bragas limpias. Eso es. O no llevarlas directamente. O no llevarlas directamente, que facilita las cosas siempre. Y nada, pues eso es el viernes, o la información que nosotros tenemos. Luego el sábado hay concierto en la Escuela Taller. No me acuerdo, los grupos, un montón ahí de hardcore de este... Macho. Y también el sábado hay otra cosilla, ¿no? Sí, en la Gatonera. Ah, sí. Hay una fiestuki así... Pero punk. En vez de Ortera, pues... Pero punk, además hardcore. previo documental, hay que van a poner como un visionado de estos, sí, de... estaba por aquí. Queridísimos Verdugos se titula. Eso, Queridísimos Verdugos. Así que nada más, cerveza de importación. Ya me hacía gracia pensando, joder, ¿de verdad tendrá cerveza de importación ahí? ¿O será unas del Lidl de estas guapas? Hombre, son de importación, por eso ¿no? Es que son yo lo pensé, digo, no están timando a nadie, tío. No, creo. Que sí, hombre, que ya. La broma. Pues nada, eso, que ahí tenéis cosillas para hacer y, bueno, quien no sea de Madrid y esté por La Rioja, pues también hay planes. Y nada más, eso es lo que tenemos de agenda. Sí, bueno, y decimos el concierto del martes, que del próximo martes, porque claro, no nos va a dar tiempo a anunciarlo, que en el Coco tiene el gran honor de que toque... Chicken Skull. O sea, Inner Conflict, que seguramente sea sí, lo más Sí, pero es verdad conocido. Que nosotros siempre hemos sido un poco frikis de Chicken Skull. Joder, a mí me sigue pareciendo el mejor grupo anarcopunk de Estado. Que tú sigues negando que yo te los enseñé, pero bueno. Habría que tirar de archivo aquí en Catado Pain. Que lo que sí que es cierto, que Chicken Skull es el mejor grupo que ha existido y existirá de anarcopunk para mí. Me tiene enamorados desde la primera escucha. ¡Qué fuerte! Estás dejando los Thounds de lado. Pero no, haber dicho de todos los tiempos, no. A Chicken Skull actual, Thounds en su época. Están ahí. No, pero sí, la verdad es que son brutales. Sí, joder. Así que vais a poder tener la oportunidad de poder verlos ahí en el Coco junto a Inner Conflict, que es otro grupazo. Si ya con Inner Conflict iba a ser la hostia sí. verlos en directo, pues ya con Además, Chicken es que son Skull... de finales de los 90, tío. Sí, que... sí, Chicken Skull, o sea, Inner Conflict llevan ya muchos añitos. Tiene incluso un compartido con hace muchos años con Sin Dios. Ahí, y nada, que eso más Fraga, que tendremos el placer de Joder, compartir de sudor. Acompañar, de hacer ahí el monolith. O sea, porque... es lo mejor del año 2013, sin duda. Muy lo musical. ¿Quién me iba a decir a mí estas cosas? Qué bonito es el punk. Pues eso. Que vamos con Inner Conflict. Sí, sí, para que tengáis el placer de poder deleitaros, que no los conozcáis todavía. Sí, porque aquí los hemos puesto abre las ganas. Veces. Sí. Y lo bueno... Una época que estuvimos súper locos con el IC de este azul. El azul, que es el único que hemos puesto. Sí. Pues la movida que Chicken Skull, no sé si... perdona, estábamos hablando de Inner Conflict. Sí, no, pero que voy a hablar de Inner Conflict. Que digo que Chicken Skull, no sé si estarán a raíz de la gira para mover algún disco que hayan sacado, no lo sé. Porque en su página web tampoco he indagado mucho, pero no lo he visto. Pero en cambio en el Conflict sí que han sacado un LP que se llama... Shares Clesbar Piper, que significa literalmente tijeras, papel y pegamento, porque viene eso en la portada. Sí. Y paper en alemán, todo el mundo sabe que es papel. Listillo, ¿no? Igual que los vinilos en flexi tienen tres caras. Es que además, tío, la portada es como. Bueno, eso es muy fea. Es como muy. Es que parece del Ikea, tío. Sí, exactamente. totalmente, rollito Ikea. El hazlo tú mismo de Ikea, hecho interpretado por Inner Conflict. Eso es. Así que nada, dale. Que la canción que se llama Spitze Ohren, que me encanta por los coros que a ti también te van a encantar. Así que van ahí los Inner Conflict. Schon länger her. Ahí se ha acabado, ¿no? Sí. Vale. Es que estaba sin los cascos y te he visto la cara de sí, hostia, se ha acabado. Estamos aquí discutiendo sobre coros. Sobre Woz. Y Woz. Pues nada, que joder, que esta canción me ha encantado. Y me encanta este grupo, lo melódico y a la vez rápido que es. Que lo melódico no quiere decir que vayas a tocar lento. Y nada, que esto, este grupo ya tiene, por lo que escuché hace tiempo, ya tienen batería. Porque estuvieron sus primeros añitos... los discos estaban grabados, por lo menos los discos estaban grabados con batería de palo. Ah, qué bueno. Y yo no sé si en directo tocarían sin, con batería programada. Ah, tengo entendido que sí, pero no lo sé, pues no les he visto nunca. Y nada, pues vamos a poner ahora los Chicken Call, que es de su ¿dónde lo dejaba? Aquí, de su EP compartido con otros grandes, esta vez holandeses, los Power is Poison. Y nada, aquí se dejan dos de las mejores canciones de los Chicken Call, que es La Piegue y La Nerf de la Guerra. Y voy a poner La Piegue y decir que yo que sé, que el vinilo pues venía lleno de pegatinas de Power is Poison, antifascistas, sí, de allí de Holanda. Esta pegatina brutal también de Power is Poison. Yo tengo una pegada en el bajo. Es verdad. Y nada, y luego pues los Chicken Call, como ellos tienen, cantan en francés, pues... Vienen luego también las traducciones al English Pit English. Así que vamos con rápidamente con la canción de La Piegue para que nos dé tiempo a poner alguna cosita más. Venga. Así que ahí van. 33 revoluciones. ¿Ya se ha acabado? Me miras así con esa cara... Yo creo que quedaba canción. Ha empezado a sonar algo. Vale, me la he cargado. No pasa nada. Mira a ver el vinilo. Sí, yo creo que sí que queda. ¿Por qué estará la guilla? Sí, yo creo que... Bueno, sí, que... Has censurado Chicken con este programa. Castigo. Podéis llamar al 91-142-6912... Y decir el castigo que empleé Chicken Call. Que me ha encantado tu cara de... Has cortado a Chicken Call en este programa. O sea, es como si un cura se caga en Dios. Es lo mismo. Bueno. Oh, tío, lo siento. No, no pasa nada. Es que además me ha mirado así como ya. Y yo, ah, vale, ya. Ya sé, como, ¿qué está pasando? Queda otro subidón. Dios, sí, queda otro subidón. Que es el mundo rural. Muy que, bien. Que, joder, que los he puesto solo una vez y sí, no me puedo negar a volveros a poner. Grupo de La Rioja, así que vamos a petar aquí a en homenaje a los Against Your Records. Claro, y eso, y a la peña que tocaba aquí, que nos enteramos hace poco que tocaba el Cere también. Ah, sí, tocaba ahí. Sí, en el concierto de los conejos allí en Catado Pay nos lo dijeron. Ah, pero que a me mejor dijeron, yo estaba por ahí. Tú no sabes que el Cere tocaba en el grupo ya, este que tanto te gusta. Y yo, no me lo puedo creer. Así que, que a tope, vamos a ponerla de otra vez. Otra vez. Mundo rural. Otra vez. Encantado, Pain. ¿Y nos despedimos? Sí. Adiós. Adiós. fecha empiezan a pelotear. Bótame, te prometo que todo mejorará cuando se acerca la fecha, empiezan a pelotear. Bótame, te prometo que todo mejorará. Muérete, muérete ya, porque no me dejes en paz.